Estamos en Mar del Plata, sí, en el Teatro Auditorium de esta ciudad. Mañana también, y el jueves será la última presentación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Festejando sus 30 años. Sí, señor. Y el martes 3 de febrero estaremos ya en Buenos Aires, en Radio del Plata, en el galponcito de la calle Gorriti. Mensajes. Alejandro, mi hija Janina te sigue y te persigue, graba y escucha en todo momento en Barcelona. ¿Quién? Mi hija Janina, dice Mabel, no la mía. Ah. Mientras bueno. Janina está allá en Barcelona. Mientras Janina, al llegar a Barcelona, hace todo eso, Mabel lo ama desde aquí. Desde Salta vinimos a verte, dicen Omar y María. También dicen viva el León de Francia, pero en un momento de reflexión y introspectivo. Si puede saludar, dice este mensaje, a Nélida Romero de la Colina, y después le pido para el sordo, y nada más. Aquí vinieron Dari, Esteban, Geli y Nelly, algunos desde Tartagal y otros desde Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí. Se habrán conocido acá. Muy bien, desde San Luis, Cristian y Luis emocionados de estar después de seguirlo cada noche. Gracias por tantas alegrías, felices 30 años. Negro, soy Gise de Toay, quiero casarme con vos. Muy bien. Mi marido no se enoja, dice. No, me imagino que no. Alejandro, el café de mañana va con sorpresa, gritan los chicos de AARB. Ve, que son los de Sheraton. Claro, los que usted mencionó. No sé si estarán los muchachos del Hotel Provincial, que iban a venir en patota, bueno, también por acá. Los saludamos a los amigos del hotel. No, se atiende muy bien en ambos. En ambas establecimientos. Es donde solemos huir sin pagar. Estimado Dolina, le pido un saludo para nuestros hijos, los suyos, será Diego y Belén, grandes admiradores suyos, que también están en Barcelona. En este caso son Carmen y Furio. Es un mensaje con una letra que denota una gran cortesía. Sí, muchas gracias por esta cursiva. Sí, sí. Hola, soy Pedro y mi papá es Carlos. Le mandamos un saludo grande y así. Sí, también saludos de Balcarce, de Hugo, Marina y Natalia. Muchos saludos, ¿no? Muchos saludos, sí. Bueno, fantástico. Vamos a ir directamente a dónde. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ser guardavida. Ay, ah, qué lindo. Qué hermoso que a uno le saliera un hijo bañero. Y más ahora, buenas tardes, soy acá de Mar del Plata. Sí, ¿cómo le va? Más ahora que acá en la ciudad de Mar del Plata hemos resuelto multiplicar geométricamente los el número de guardavidas. ¿Cómo se calcula la cantidad un turista, de un guardavidas, señor, así? Un turista, un guardavidas, sí. Nada de que espéreme que estoy salvando a este otro señor, como ocurría antes. No. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de máximo desastre, a saber, que todas las personas se estén bañando y ahogando al mismo tiempo. Pues, sí, pero... Bueno, puede pasar. No, ¿puede pasar o no? Sí. Ya, basta. No, ¿qué basta si no deja nada? La discusión, basta. La probabilidad es mínima. Claro, pero ¿a usted le gustaría hacer esa mínima probabilidad? No, y bueno, estar pero... ahogándose. Hay un momento, porque estamos sobrecargados. Y usted se va a acordar y va a decir, ojalá aquel día, etcétera, etcétera. Adiós. Glu, glu. Bien. No, señor. Así que vamos a poner tantos bañeros como turistas, ni siquiera como bañistas. No, no. Como turistas. E incluso los que no están en la playa están caminando por no cualquier exagere, parte. No empiece a hacerse. Pero dice, va a poner uno por turista. Ya decimos una cosa y usted ya se... La prevención no es un chiste, papá. ¿Cómo no, que te pasa? Señor. Ahora, ¿cómo uno lo va a conocer personalmente a su guardavida? No es personal. ¿Y cómo se lo adjudica? Porque no, se está ahogando una persona. Bueno, tienen un uniforme, señor. Sí, señor. Este uniforme. Sí, este que tengo puesto aquí. Pero esto no es de guardavidas. Bueno, conseguimos esto. Sí. Son con lentejuelas. Y con alas. Y con unas alas en la espalda. Era de una obra de teatro que estaban dando aquí. De la máscara de hierro que se da acá. Claro, y conseguimos el vestuario que le sobró y lo usamos para los bañeros. Sí. No, imagina queriendo un bañero con un short con tachas. Con tachas y alas. Yo confiaría en que una persona así me va a salvar seguro. Es como no los... puede nadar. Si somos como puede. No va, no volamos, no nadamos. Somos ángeles guardianes, señor. Ahora, ¿cómo define cuál es el bañero que va frente? Hay una situación bueno, de riesgo. Lamentablemente hay una cuestión gremial a veces. Sí, problemas tenemos. Porque tenemos... hay una hora al mediodía que no vamos, aunque se esté ahogando el marajá de Capurtá. Pero con todos los que son, podrían organizarse... 30 almuerzo, macho. Podrían organizarse en turno. Estamos almorzando, flaco. Ahogate cuando estamos de servicio. Claro. No, bueno... Mirá, vos tenés es cierto todo el que día. Somos 46 ahora aquí, pero no podemos ir a salvarte. porque incluso nuestro gremio lo impide. Empiezan por violarse estas normas y después se violan a todas. Bueno, usted habrá oído hablar, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? De la escuela de bañeros. Sí, por eso, me imagino que tienen una formación importante. Sí, primero tenés que ser contador público nacional. ¿Qué tiene que ver? Sí. No tiene nada que ver, pero justo usamos ese mismo local. Pero es... Y teníamos el instructivo ahí. Entonces, era todo un lío alquilárselos. Entonces, bueno, está bien, que primero sigan toda la carrera de contadores públicos. Ahí está. Y una vez que se reciben como un posgrado, hacen bañero. Pero los tipos lo que quieren es ser guardavidas. Pero bueno, ¿cómo, qué va a ser? Pero no, ¿cómo que va a ser? Sobrar no te sobra nunca el saber. Sos contador, viene, alguna charlita... tenés que pagar los impuestos o algo y no te viene ya mal. Está. Pero sí, mire si a uno le toca un contador que en verdad quiere ser bañero. Y todo contador es un poco guardavidas. No, es un problema. No hay, porque nosotros no obligamos a los contadores a ser bañeros. Sino a los bañeros a ser contadores, que es muy distinto. Sí, sí. Bueno, está bien. Gracias, ¿eh? Si no, no sería una pavada lo que estaríamos diciendo, ¿viste? Bueno, tenemos metodologías, y mejor todavía, metodologías sí. muy novedosas para pedir auxilio. Auxilio. Auxilio, también. Efectivamente. Antiguamente, cuando usted tenía voz pequeña, sí, bajo caudal. De bajo caudal, decía, auxilio, auxilio. Ah, ya. Y nadie te oía. Era una muerte segura. Sí. ¿Quiénes se salvaban? Las personas... Aliberti. Claro. Sí. ¿Por qué la población argentina habla cada vez más fuerte? ¿Por qué? Por razones darwinianas. No, señor. Es de adaptación. Aquella característica que provoca una rápida extensión, a saber, una voz pequeña que nos impide pedir auxilio cuando nos estamos ahogando, hace... que cada vez menos personas hereden esas características. Luego. Y cada vez seamos, o sean menos, las personas de voz baja. Y en cambio, ¿quiénes prosperan? Los que se salvan. Los que gritan fuerte. Por eso usted entra a una cantina y están todos hablando a los gritos. En la playa, usted no ve cómo... Sí. Porque si no, se ahogan. No, señor. Además, la adaptación... Eso es Darwin. No, eso no es Darwin. Puro, sí, señor. La adaptación de las especies no se da en una escala de tiempo tan breve como puede ser... breve para usted, pero para nosotros es una eternidad. Ahora bien, nosotros vamos a revertir esa situación darwiniana. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un aparatito. ¿Este? Este. ¿Este? No, no. Ah, este. Me parecía. Es un simple aparatito que usted se lo se lo pone alrededor del cuello. ¿Como un perro? No, como un hombre. No, como un collar. ¿Usted usa perros alrededor del cuello? Bueno, entonces ese mismo aparato lanza señales luminosas y un aviso a un volumen que ría ser de los recitales de la base naval. Ay, que sí. Dice, hola. ¿Por qué dice hola? Hola. ¿Por hola, qué dice hola en una situación de que se está ahogando? Porque primero está grabado, señor. Sí, pero no grabe hola. Directamente, un botoncito, hola. Estoy aquí. Y empiezan a salir unos fuegos artificiales. Me estoy ahogando. Tenga la bondad de socorrerme. Hola. Hola. Estoy aquí. Sí, bueno. No, ahora estoy aquí. ¿No hay algún riesgo de que el sistema se activara por... ¡Hola! Sí. Primero, hay gente que se lo deja puesto y después a la noche va al teatro y de golpe empieza, ¡hola! ¡Estoy aquí! Lo que es peor que muchos bañeros se tiran a salvar a la gente. Y lo sacan, es increíble. Eso es un invento que va a salvar muchas, pero muchas vidas. Bueno, de todos modos, usted como bañero... ¿Qué tal? Cuando tiene que ir a socorrer a una persona al agua, ¿qué agarra? ¿Agarra salvavidas y agarro coraje, señor, primero. No. ¿Va corriendo directo o hace algún tipo de procedimiento previo? Voy corriendo directo, me flexiono. ¿Por qué se flexiona? Y para zambullirse. Para estar mejor. Y bueno, a veces me detengo un poco a reflexionar. ¿A reflexionar de qué? Sobre lo pasajero de la vida humana, por ejemplo. Y después, cuando llego junto a la persona que se está ahogando, por protocolo, usted ya lo conoce, sí, le encajo una trompada. No, bueno, no. Si la persona está tranquila. Eso es cuando hay una situación de... No. Que la persona está muy nerviosa y no se deja salvar. Ah, ¿sí? Y claro, si no, ¿cómo le va a pegar? Eso no nos lo dijeron en el curso. A veces hay gente que se va, le digo, ¿se va a meter bien a lo hondo? Me dice, sí, bueno, espérese. ¡Pah! No. Digo, cualquier cosa, si lo tengo que sacar, ya se la encajé. No es acumulativo la piña esa. Eso es un recurso... Como un ritual. Es de los últimos recursos. Qué lástima, yo me metí por eso. Y es lindo. Tanta guardavidas, sí. ¿Es verdad que los guardavidas tienen muchas pretendientes alrededor? ¿Muchas qué? Muchas mujeres alrededor. Que... Bueno, son mujeres que salvamos. Y ellas, por agradecimiento, condescienden a los trámites venéreos con nosotros. Sí. Señores, es digamos, una tiranía. Vamos a ver, es una cosa clásica. Vos salvás a una muchacha X a la tarde y a la noche estás ahí en un baile con ella. Ay, cómo me salvaste. Es más, le vamos a contar un secreto. La respiración boca a boca nunca hizo falta. No. La respiración era boca-nariz o boca-oreja, señor, lo mismo. Cualquier agujero es lo mismo. Pero ¿cómo dicen? Puede ser, señor, si están los manuales... No, señor. ¿Quién se cree que escribió los manuales, señor? Un par de servidores. Aquí ¿ustedes estamos. Escribieron los manuales? No, pero bañeros de otras generaciones. Pero, bueno, justamente mi señora esposa se enamoró de mí y lávese la boca cuando habla de mi señora esposa. Sí. En una ocasión en que la salvé. Sí. En realidad, yo le anduve mucho tiempo atrás. Tuve que salvarla del agua 18 veces. Porque al principio no me hacía caso. La salvaba, nada. Finalmente ella vio mi pertinacia y supo recompensarla con un amor que dura hasta hoy a la tarde por lo menos. Bueno, es una historia de amor feliz, por lo que veo. No, señor. Le acabo de decir que se trata de mi señora esposa. Bueno, sí, señor. ¿Y nunca más se ahogó? ¿Quién, yo? No, su esposa. Digo, porque 18 bueno, veces está en una situación... Que a mí me llegó un anónimo. ¿Un anónimo? Que decía, tu esposa se anda ahogando todas las tardes en Punta Mogote. Sí. Firmado un amigo. No sabés lo que sentí. ¿Qué sintió? No sé. Sentí... Bronca. Ah, ahí está. Ahí está, dolor. Y me fui a Punta de Mogotes. Nadando. No, vestido de civil. Bien hecho, muy astuto. Vestido de civil, nada de tachas ni alas. No. Fui directamente para que nadie me reconociera con un traje y corbata. Bueno, es sospechoso en la playa. Me paré, así con actitud indiferente. Sí. Sí. Cerca de la playa con la mano apoyada. ¿En dónde? En un palo. ¿Y qué palo? ¿Lo llevó usted? En este. Señor. En este que está ahí. ¿Dónde? Está lleno de palos, Punta Mogote. Bien. Bueno, ¿para qué? Para que se apoyen las personas que tratan de pasar inadvertidas en una situación. Ah, ¿era para eso el palo? Muy bien. Sí. Pasó un momento y de golpe veo una mujer que se mete en el agua. Se va metiendo. Guarda. Hasta que llega a la segunda rompiente. En eso pasa un señor que abandona la garita y al trote con su short de lentejuelas y sus alas se introduce en el mar, rescata a esta mujer que no era otra que la mía. ¡No! Que su esposa. Sí. Sí, claro. Sí. Y comienza a salvarla. ¿Cómo comienza a salvarla? ¿La salva o no la salva? Comienza a salvar del modo... De arriba abajo, señor. No es un proceso largo el de salvar. Del modo más lascivo. Ah. Y después la tendió en la arena y le empezó a... A revivirla. Hacer respiración artificial durante una hora y media. Incluso después la llevó a continuar con esas maniobras a esa garita que tiene. Sí. Mucha sobrevida, bueno, va a tener. Ahí yo ya salí de dudas, dije, acá hay algo raro. Acá hay... Y bueno, sí. Me da para sospechar. Y subí la escalerilla. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? La vieja Inés, dije yo. No, soy el marido de esta persona que usted en este mismo momento está sometiendo a toda clase de respiraciones artificiales. Sí. Le dije yo. Bien dicho, sí, Lilia, sí. Y el tipo ahí cuando se asomó, y detrás la cara de mi mujer, que se tapó enseguida la misma. Para ver si no la reconocía. Para ver si no la reconocía. Sí, ¿cómo son? Le dije estas palabras, le dije. A ver. Es inútil que te tapes la cara, le digo. Bien hecho. Porque igual ya te reconocí, le dije. Bueno, muy para que comprendieran con qué clase de personas estaban enfrentando. No es relevante decir eso en ese momento. ¿Cómo no es relevante? No es relevante. ¿Qué quería que le dijera? Nada. Es un relevante, señor. Que haga surgir sus emociones, sus impulsos. No, ¿cómo voy a...? Le digo, esto no termina acá. No, dice el tipo, y cerró la puerta. Bueno... Así que, lamentablemente, es un amor que ya ha fenecido. Bueno, pero ya se van a ahogar muchas más, seguramente, por lo que usted siempre, dice. Siempre estamos así. Claro. ¿Hay alguna jornada en la que nadie se ahoga o no hay ningún problema? ¿Alguna qué? ¿Alguna jornada en la que... No, señor, ¿quién más, quién menos, siempre? No, ¿por qué? ¿Qué hace? Acá entre nosotros. Cuando nadie se ahoga, ¿no? Bien dicho, contáselo. ¿Qué pasaría si nadie se ahogara? Nos quedaríamos sin trabajo, querido. Perderíamos el trabajo. Bueno, sí, sí. Entonces, a veces nadie se ahoga, pero alguno de nuestros amiguetes se tiran al agua y empiezan, ¡ay, ay, me ahogo, me hola. Ahogo! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Entonces vamos nosotros, lo sacamos. Mire, la verdad, que en los últimos 25 años... De verdad, de verdad. Ahogado, sí. No. ¿Cómo que no va a haber ni uno? No, ni uno. Son todos personas. ¿Son actores? Todos los que han tenido problemas. Son amigos. No, son actores. Sí. Todos actores. Actores, algunos muy famosos. ¿Sí? Algunos muy famosos. Sí. Porque al principio lo hacían amigos nuestros, pero después nos dimos cuenta que no actuaban bien. Se notaba enseguida que eran amigos. Salían caminando al agua. Sí, sí. Uy, hacíamos la respiración artificial de parado. Y ahí decimos, era una telenovela. Claro, decimos contratar gente de cartel, verdaderamente. Y, ahí, bueno. ¿Y quién me puede dar algún nombre? Algunos le podemos decir. Algunos, sí. No podemos nombrarlo, ¿te parece? No, no, algunos. No sé. Bueno, no, ese. Digámosle, una de las primeras fue Esther Goris. Sí, estaba ahí, ¿cuándo? No sé. Impresionante. Bueno. Sí. Y siguen. Esther Goris es la única persona, sí, la única actriz que puede llorar abajo el agua. ¿Y cómo lo hace notar? Porque con ruido. Bueno, para eso necesita un buen director. Sí, sí. Como por ejemplo Campanella. En esa película que yo le dije que se filmó bajo el agua, ¿cómo se llamaba? Aquaman. Aquaman. Aquaman. Sí. Aquaman 1 y 2. Bueno, hay una parte que Esther llora bajo el agua. Esther es abandonada por un marino. Y Campanella le tiñó. Muy, muy vivo. Le dio unos medicamentos que te tiñen las lágrimas de rojo. Sí. Repito. Sí, lo entendimos. ¿Por qué no me escuchás? Le tiñe las lágrimas de rojo. Entonces, ella estaba abajo del agua, ¿no es cierto? Estaba llorando porque lo había abandonado. No sé por qué. Sí, era parte de la novela. No ve tantas películas y no me la acuerdo. Sí. Y ella se pone a llorar y le caen las lágrimas y vos ves que son rojas. Y no se mezclan. Pero que era de aceite, agua, ¿no? Lágrimas de aceite. La lágrima se va corriente abajo. Sí. Y los peces miran las lágrimas y las siguen. Es una escena. Ah, mira, se me pone la piel de calamar. Sí, y yo estaba en el cine y lloré. Sí. Lágrimas rojas porque me había tomado las pastillas de Campanella por error. Ah, mire, y qué entonces... escena, qué esa, qué escena. Todo, ¿cómo? Todo lo que... Ya se la conté el otro día o no se la conté, pero... Todo lo que transcurre abajo el agua, este ¿cómo abajo del agua el ser humano tiene las mismas emociones que arriba. No sé si incluso hay escenas que transcurren primero arriba del agua y después abajo del agua. ¿Para qué? Para que ver se note. Cómo nos cambia el estar sumergido. Y no nos cambia. Pero lo cual no es bueno para la película, porque hay escenas de 10 minutos arriba y abajo son iguales. Sí, claro, no, es durísimo. Entonces la gente dice, ¿para qué? Si no fluye, bueno, así. Dice uno que está al lado, que es el mismo Campanella. Sí. Es para demostrar cómo cambia la persona bajo el agua. Dice, pero no cambia. ¿Viste? No cambia. Pero oye, ¿qué para eso hizo la película? Y bueno, es una tesis. Hay incluso un personaje, un viejo sabio, que pone la mano en el hombro. Cada parlamento pone la mano en el hombro de alguien. Eso, así se actúa de viejo sabio. Sí, hola. Y el viejo dice, al final es lo mismo estar... creo que Federico Lupi. Lo vi. Al final es lo mismo estar fuera del agua que dentro de ella. No hace falta que le sí, le o dice otra ese, cosa, dígale otra cosa. Ese parlamento. Sí. No hace falta. ¿No? No, señor. Yo pensé que no se entendía la película. No. Sí, se entiende igual y... Y hay un cartel al final que explica. Si usted no entendió lo que dice esta película, es que afuera y adentro del agua es todo lo mismo. Claro. No, les quedó claro. Me parece que al público le quedó claro si es que llegó a ver el final de la película, ¿no? Sí, lo cual es dudoso. Sí. Señores, se encuentra justamente en esta sala, además de Julia Senko, una serie de compañeros guardavidas. Sí, señor. Colegas, a decir queridos verdad, colegas guardavidas. Salvo Julia Senko, todos los demás que están esta noche en el teatro no son públicos, no iba a venir nadie a verlo. No, pero son guardavidas. Vamos a quedar sin trabajo. Ahí está. Si tal cosa ocurría, aquí están nuestros compañeros guardavidas que nos van a ovacionar con un grito. Mire. Las corporaciones. Escúchelo. De los guardavidas. Es fácil darse cuenta que son guardavidas porque todos dicen hola al mismo tiempo. Por ejemplo. ¡Hola! Muchas gracias, ¿eh? Aquí estoy. Estamos todos a salvo, señor. Gracias bueno, a ellos. Olas que pasan. Olas que van. Que vienen. Hola que dice. Hola que tal. Si usted me permite, tengo una última cuestión. Sí. El guardavida de pileta. Bueno. No sabe nadar el guardavida de pileta. El guardavida de pileta. Y no el guardavida de pileta de club. Yo he sido socio de muchos clubes con piletas. Señoras piletas. Señoras piletas. Sí. Bueno, el que teníamos nosotros, lamentablemente, empezamos a hacer el trampolín y se nos terminó el presupuesto. Porque contratamos unos albañiles inescrupulosos. Sí. Y siendo nosotros también un poco inescrupulosos, el presupuesto se agotó prontamente. Y en vez de hacer primero el agujero, que es lo que hay que hacer, siempre hicimos primero un trampolín de 5 pasos. ¡Tanto! Trampolín de 5, extraordinario. Lo terminamos, che, y se acabó el presupuesto. ¿Cómo? ¿Y la pileta? Claro. Y ahí está el club, usted va, bien, los tipos vienen en malla, se suben al trampolín de acá y se bajan. Sí. Te suicidas el club. En una ocasión lo que sí hicimos es un quincho. Un quincho con techo de paja. ¿Sí, señor? Ah, le alcanzó para eso. Y a veces, algunos del segundo piso, que es más o menos bajito, se tiran al techo de paja. Y más o menos, Dios. Y todos felices. Bueno, no sé si todos felices. Bueno. Pero sí, la paja amortigua la caída. No tanto como el agua, pero... Sí. No es lo mismo una cosa que otra, evidentemente. No, claro que no. Pero, ¿cómo es el asunto en la pileta privada? Usted tiene... Usted es un bacán, supóngase, ¿no? Sí. Y un nuevo rico. Buenas tardes. Sí, claro. Los únicos que hay. Los únicos que no hay. Y dice... Bueno... Me construí una pileta con un trampolín. Necesito un guardavidas. Bueno, si se lo quiere contratar un guardavidas, pero para su casa, ¿cuánta gente utiliza la pileta en su casa? No importa, señor, yo solo. ¿Para usted solo? ¿Qué le importa, señor? No, está bien. ¿Quiere que me ahogue porque estoy solo? No, digo que se ahogue. Incluso si estoy solo es más fácil que me ahogue. Claro. Y si somos tres, ponele por ahí. Siempre hay alguno que más o menos se la rebusca. Claro. Pero... Bueno, lo puede contratar. ¿Qué dimensiones tiene la pileta? Esa? Bueno, 8,66 por 50. Pero es un lote. Es todo el lote. ¿Y usted dónde vive? No, yo vivo en Casero. Señor. En otro lugar, sí. Bueno, sí, puede contratar un guardavidas. De todas maneras, hay turnos rotativos. No puede contratar a un guardavidas. No, pero yo me baño solamente al mediodía. A la tarde voy a contratar un guardavidas para la madrugada. A las 5 de la mañana. Bueno, bueno, en el horario entonces en el que usted se bañe, lo contrata. Se va a aburrir el guardavidas. Bueno, ahí está el asunto. Sí. Yo lo que no quiero es que se me aburra. Lo peor que puede haber es alguien, un colaborador aburrido. Sí. Yo tenía un tipo que trabajaba conmigo que era lector. Ajá. Lector, ¿no? ¿Leía libros? Me leía libros, sí. Ah, ¿a usted le leía libros? Sí, en realidad no me los leía, me daba vuelta las páginas. Yo le conté que tenía un colchón con un agujero. Sí. Y que metía la cabeza por el agujero, porque a mí me duele mucho. Nunca pude soportar el poner la cabeza sobre la algo. Cervical. Eso, no sí. Hay en la naturaleza nada sobre lo que puedas poner la cabeza. Excepto un colchón con un agujero, que vos metés la cabeza en el agujero. Entonces, como me gusta leer en la cama, yo ponía el libro abajo de la cama. Ah, con un veladorcito. Y ahí leía. Pero claro, a cada rato me tenía que dar vuelta, que agachar abajo de la cama, dar vuelta a la página. Sí, no puede ser. Y a veces daba vuelta a dos, porque viste, no es fácil dar vuelta a la página de un libro. No le dan los brazos. Vos me dirás, sacalo de abajo de la cama, dale vuelta a la página y ponelo de nuevo. Es engorroso. Bueno, no se me había ocurrido. Sí, es engorroso. Es que contraté a un señor, yo lo tenía abajo de la cama, así mirando, y Julio se llamaba. Julio, sí. Cuando llegaba al final de la página ya, Julio. Señor. Julio. Julio. Qué rápido. Todo fenómeno. Un día me di cuenta de que me leía de ojo. Qué feo, ¿en serio? Que él me leía y que a veces yo decía, Julio, y el tipo tardaba un cacho. Porque todavía no había terminado de leerlo. Y bueno. Qué desgraciado. Y ahí un día le llamé la atención. Le digo, venga, Julio, quiero hablar con usted, siéntese, mire. No me gusta que me lean lo que yo estoy leyendo. ¿Pero por qué no lo porque comparte? Son lecturas privadas, que a lo mejor son libros que me prestan. Me da no sé qué, por ahí. Le dije, hay una escena por ahí fuerte. Claro. De sexo o algo. Sí. Yo estoy en calzoncillo en la cama, con la cabeza en un agujero, y usted está abajo, lo mismo, está leyendo lo mismo. Mire si justo me mira. Sí. Por el agujero. Ya, y se cruzan nuestras miradas. No, señor. Me pone muy nervioso. No lea lo que yo leo, Julio. ¿Qué va a hacer el tipo? Bueno, después empezó a quedarse dormido. ¿Y qué le parece, sí? Yo tenía que tirarle un zapato bajo la cama para despertar. O peor aún. Y un día, al final, tuve que prescindir de él. Lo llamé al mismo lugar donde antes, ¿no? Ajá. Y lo siéntese, Julio. Estaba ya acostado tanto tiempo. Le digo, voy a tener que prescindir de usted, Julio. ¿Y qué le dijo Julio? No, nada, me dijo, bueno, está bien. No. Si usted se me duerme, Julio. ¡Julio! Julio, le dije, dice, sí, discúlpeme, dice que anoche usted me estuvo leyendo hasta tarde. Estuve leyendo hasta tarde, ¿no? Sí. Y bueno, por eso a mí no me gusta que se me aburra el. Y no, por eso, pero también usted los contrata para pasarle, darle vuelta a la página, se van a aburrir los tipos, cualquiera. Un bañero que no hace nada también se aburre. Yo quiera pasar las páginas y lo controle, ¿para qué? ¿Para pintar la casa? No, señor, claro, pero señor. Usted está loco, señor. ¿Cómo se va a hacer pasar las páginas de un libro? Tienes que encontrar otra manera de leer. ¿Y no puede ser a la noche que me pase las páginas y de día que me salve? El bañero. Claro. ¿Eh? No está mal, ¿eh? Y el tipo optimiza su día. Julio. No, este, otro. ¿Eh? Bueno, le voy a decir a uno de estos bañeros. Sí. A ver si quiere pasar las páginas de noche. Para que pueda yo terminar los libros que estaba leyendo. Consígase mejor uno que no sepa leer. Muy buena idea. Ahí está. No así uno que no sepa nadar, porque vio cómo es. Pero ya son dos desgracias juntas. Este. Vamos a pensarlo. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a regalar a cada uno de los presentes un vale para una salvada gratis. Ahí está. Te van a la playa con el vale, hacen así directamente, viene el tipo y lo saca. Y usted se siente un verdadero bacán. ¿Se van a ahogar a propósito con un vale gratis? Sí, sí, bueno, estamos, se le van a ahogar a propósito. Si está mojado, bueno, no vale. De eso se trata, señor. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Vayan arrancando las sillas y echando a las viejas porque viene el baile. Permiso. Pausa.